hubo un acto de incineración de narcóticos, los cuales fueron asegurados por las diversas fuerzas de seguridad en el estado. Fueron una cantidad muy importante de narcóticos que fueron incinerados. Les diré de manera rápida que fueron 2.563 kilos con 639 gramos de metanfetamina, 84 kilos 356 gramos de marihuana, 13 kilos 900 gramos de cocaína, diacetilmorfina 1 kilo 563 gramos, fentanil en polvo 148 kilos con 490 gramos, así como también se procederá a la incineración de 1.232.277 pastillas de fentanil, así como 1.188 psicotrópicos, metilfenandilo, que es un precursor químico, metanfetamina líquida en un total de 418 litros con 934 mililitros y mezcla de hidrocarburos 89 litros con 964 mililitros.